sé que llegará el día en el que no habrá herida causada por el odio de los que no son igual. Y sé que duele soportar que escueza tanto la soledad por no vestir como ellos y por ti misma pensar. Cuando suena tu canción, le gritas en silencio al viento que es libre tu corazón. Sin fronteras, sin nación, sin credos ni religión, que no esclavicen al hombre jamás el nombre de un Dios. Eres tempestad y tras la tormenta eres paz, pero te cuesta tanto saberlas utilizar. Y opinas que la honestidad son los zapatos con los que andar, y por brújula tus sueños y en tu mochila la lealtad. En la educación un arma para ser mejor, y no que te amaestren o te domen con un no. Y en los libros de texto vas buscando un pretexto para escribir un verso o pintar un corazón. O un guiño, y piensas que sus